canta de ida y vuelta. Guajira, colombiana, petenera, rumba, milonga, vidalita. La guajira. La guajira es un palo de flamenco que se distingue por su fusión de influencias musicales española y cubana. La guajira tiene un ritmo marcado y alegre. A menudo incorpora instrumentos como la guitarra flamenca, palma y en ocasiones instrumentos de percusión. Y aquí tenéis un ejemplo. ¡Ay! Por ti a La Habana me fui. ¡Ay! Por ti a La Habana me fui. Se vivía bajo el ardoroso sol de Cuba vivir. Yo una cabaña compré y una red. Colombiana. La colombiana es un palo flamenco que creó el cantador Pepe Marchena en el año 1931. El texto de la colombiana se compone de 6 versos octosílabos. El ritmo tiene influencia de la música cubana, como ocurre con estos palos que tienen influencia hispanoamericana, milonga, guajira y rumba. Desde que se creó la colombiana fue divulgada rápidamente y muy bien acogida por el público, pero según los más puristas del flamenco, este palo se aleja de los auténticos cantes. Y aquí tenéis un ejemplo. La petenera. La petenera es uno de los cantes más enigmáticos de flamenco, un género envuelto en el mito y el misterio. Se trata de uno de los palos flamencos más sentimentales, formado por estrofas tristes y melancólicas, que casi siempre se interpreta de forma lenta, pero también uno de los más antiguos. Y aquí tenéis un ejemplo. Firma el yoco como la piedra, la rumba es un palo de flamenco y además un baile de carácter festero que conocida de la misma manera como rumba gitana o simplemente rumba. Su baile se caracteriza por ser alegre y con ritmo. La rumba es uno de los ritmos más populares del flamenco a nivel social. En el flamenco, la rumba pertenece a los cantes de ida y vuelta. Se originó de los ritmos cubanos como la guaracha, el son y el guaguanco. La rumba flamenca es un estilo con diferentes tonalidades. Aquí tenéis un ejemplo. La milonga es un estilo flamenco trasplantado por repatriados, artistas, colonos y soldados que regresaron de las colonias a finales del siglo XIX. En sus cantos invocan la tierra americana. La milonga argentina es un estilo que proviene de la payada de contrapunto, teniendo conexiones profundas en el plano rítmico métrico y en el armónico con el tango antillano y con la habanera la evolución de la milonga argentina hasta ser el definitivo estilo flamenco comenzó con el yarabí probablemente y con otros estilos o tristes. En el año 1860 el triste pasa a convertirse en milonga. Se puso de moda entre los años 1880 y 1910. Y aquí tenéis un ejemplo. Y me dijiste, entre sollozos, que la vía que llevaba. De vicio y sin sabores. La vidalita es un cante aflamencado procedente del folclore argentino, fundamentalmente de canciones camperas con copla de cuatro versos octosílabos. Es un cante de carácter triste, lento, con letras generalmente de temas amorosos que hablan de pena y desengaño. En opinión de José Blas Vega, fue Manuel Ecena el intérprete que popularizó este estilo, como otro de los llamados cantes de ida y vuelta. Actualmente el periodo de revalorización después de una época de más de 30 años casi olvidado. Aquí tenéis un ejemplo. Y en su instante sobrehumano se abre la flor de romance y en lo más vivo del trance del romancero gitano con un repique.